Hola apefóbicos, bienvenidos al podcast número 16 de Análisis Parálisis. Soy Usikai y a mi lado tengo como siempre a Nancy. ¡Hola, hola! Hoy os traemos el primer especial de la temporada. Sí, hoy vamos a hablar de Essen 2013. Juegos nuevos, hype, dinerito para gastar... Caprichitos, juegos sin estrenar... Os recuerdo las formas de contacto. Podéis escribir en la entrada de la web de este podcast... Podéis mandarnos un email a análisisparálisisblog@gmail.com o por Twitter, @apejuegos. Y si estáis buscando algún juego, os recomendamos Evolution Store en la calle Manuel Silvela, número 8. Abren todos los días del año, incluidos los festivos. Y si no sois de Madrid, podéis hacer un pedido online en magicevolution.com. Como bien os hemos adelantado, en este especial vamos a hablar de la Feria de Juegos de Essen de este año, que ha tenido lugar hace escasos días. Y lo primero que vamos a hacer es explicar en qué consiste esta feria, ya que, bueno, como todos sabéis, este podcast va dirigido a gente un poco experta en la materia, gente que está metida en el mundillo de los juegos, pero también para gente que es nueva y que está empezando en este hobby. La Feria de Juegos de Essen, también conocida como Essen a secas, es una feria que tiene lugar en octubre en la ciudad alemana de Essen. Está considerada la feria de juegos de mesa más grande del mundo, con permiso de otras ferias grandes como puede ser la GenCon. Essen es una feria casi exclusivamente de juegos de mesa, y hay algún stand de cómic, pero por ejemplo no tiene nada de videojuegos. Y como mucha gente dice, es como la meca para los jugadores, ya que siempre hay que ir alguna vez a visitar Essen, ¿no? Es como algo que todos los jugadores siempre tenemos ganas de hacer. ¿Y por qué es importante Essen para un jugador, para la comunidad jugona? Pues principalmente porque van todas las editoras importantes y aprovechan para presentar sus mejores novedades del año en esta feria. Normalmente durante el año pues se va creando hype en cuanto pues a sus juegos, ¿no? Van pues enseñando fotos de los juegos o incluso haciendo trailers, que últimamente está muy de moda, y en Essen presentan esos juegos tan deseados. No es que se presenten todos allí, pero siempre se dejan bastantes ases en la manga para sacar en Essen y para que toda la gente vaya y los compre y crear ese hype. He estado viendo algunos vídeos de la feria estos días, os lo recomiendo hacer, en YouTube podéis encontrar un montón, y en esos vídeos se ve lo enorme que es, ¿no? Los miles de metros cuadrados que tiene la feria y cómo todo el mundo está jugando, está comprando y está disfrutando de los juegos de mesa. La verdad es que da mucha envidia. Sí, es algo que tenemos pendiente. Siempre leemos muchos comentarios de la gente que va, que se respira ambiente de mucha jugabilidad, gente muy jugona, que cogen carritos del supermercado para llenar el carrito de juegos de mesa, que es como... un mundo muy jugón y nos da mucha envidia desde aquí. Este año estuvimos, bueno, no voy a decir a punto de ir, pero unos días antes de la feria sí que nos lo planteamos porque teníamos unos días libres, pero al final ya como era un poco tarde, pues los vuelos estaban ya bastante caros, había dificultad para los hoteles y lo dejamos pasar para un año más. Pero bueno, yo creo que del año que viene no pasa. A comprar sin parar. El único problema que le veo en ir a la feria... es que claro, normalmente pues vas con una compañía de vuelo de low cost, que es lo típico, que solo puedes llevar la maleta en mano, pero si quieres llevar otra maleta tienes que pagar un montón. Entonces, si te quieres traer muchos juegos, al final es un problema, ¿no? No sé si lo mejor es enviarlos desde allí o eso, o coger un par de maletas grandes y pagarlas. No sé si al final sale bien de precio hacer esto, porque en los juegos sí que te ahorras algo, pero no sé si lo suficiente como para hacer esto. Pero bueno, lo más importante, más que comprar juegos, es respirar ese ambiente, es estar entre editores, estar entre autores también, porque los propios autores de los juegos están ahí, entre las cientos de personas y de mesas, están ahí explicando sus nuevos juegos, y es algo que hace ilusión, ¿no? Que el propio autor del juego te explique su última novedad. Así que, sin más dilación, vamos a empezar a explicar los juegos de Essen, los que más nos han llamado la atención, y a ver a vosotros qué os parece. Así que avisamos que este programa puede crear hype. Y más si sois fans de la madera, porque la mayoría de juegos presentados son Eurogames. Sobre todo, ahorrad, porque vais a tener que comprar. Empezamos con un Eurogame, La Era del Carbón, que si habéis estado por las tiendas en los últimos días, por las tiendas de juegos, seguramente lo habréis visto ya en las estanterías, ya que lo acaba de editar Ludonova en castellano, una gran noticia. Pero bueno, vamos a hablar un poquillo del juego. La Era del Carbón es un juego de Michael Kiesling y Wolfgang Kramer. Seguramente os suene de juegos como El Grande o El Príncipes de Florencia. Es un juego de colocación de trabajadores de 2 a 4 jugadores con una duración de 70 minutos. En el juego, cada uno de los jugadores tendremos nuestra propia mina y debemos descender usando un ascensor, que por cierto es bastante bonito, o bastante vistoso, mejor dicho, para conseguir el mejor carbón. Este carbón lo necesitaremos para cumplir los encargos que hemos adquirido previamente antes de meternos en la mina. Y hablando un poquito más de la mecánica del juego, porque he estado viendo algunos vídeos de Essen en los que explican el juego, pues tenemos, por un lado, colocación de trabajadores, pues eso, para adquirir encargos o para accionar el ascensor de la mina, que sube, que baje, que recoja carbón. Y luego también podemos cavar nuevas zonas de la mina pagando dinero y con eso conseguiremos, como he dicho antes, el carbón para cumplir estos encargos que hemos adquirido. Tiene también una cosa algo original, que es que, bueno, es un juego de colocación de trabajadores típico en el cual pues ponemos nuestro trabajador, nuestro peón y adquirimos la acción, ¿no? Normalmente en estos juegos los otros jugadores no pueden ponerse en la casilla en la que hemos hecho esa acción porque ya la estamos usando nosotros, pues en este juego sí que podemos, para hacerlo hay que poner siempre un peón o un meeple o como lo queráis llamar más que el otro. Entonces si un jugador ha accionado una casilla, ha puesto su peón ahí, nosotros podremos poner dos para también accionarlo y el siguiente jugador pues supongo que tenga que poner tres. Pero bueno, es una cosa sencilla y original que le da pues un puntito más de estrategia al juego. Ya sobre el juego, pues estéticamente es bonito, es un tema que igual pues no es muy... Un coñazo. Sí, que bueno, para ti, a mí el rollo de los mineros sí que me gusta, es un tema que me llama la atención, no sé, y para un juego de mesa lo veo agradable. A mí solo me llama la atención si son los enanos los que van cavando. No, no son enanos en este caso, además el juego tiene lugar en Essen, justo, lo han presentado este año en Essen, pues no es coincidencia, lo han hecho adrede. Y parece que tiene buena pinta, yo creo que es un juego que vamos a adquirir para analizar aquí en el podcast. Yo pienso que es un juego que puede salir bastante bien, por eso tiene su parte de colocar trabajadores, de comprar con billetes, con dinero, de ir a ganar dinero, de hacer tus encargos y luego la parte de puzzle, de porque el ascensor lo vas subiendo y cada movimiento de ascensor o cada vez que cargas un carbón en ascensor es un punto de acción, entonces tienes que ir calculando cómo usar los puntos de acción para conseguir cargar la mayor parte de carbón y sacarlo fuera. Ajá. A mí no me gusta nada, además el tablero lo he mirado y digo, ¿qué es eso tan bonito que está diciendo Sika? Y no entiendo. El ascensor, qué bonito, lo miro. No sé, es una cosa como un poco normal. Pero a ver, ¿tú en qué juego de mesa, en qué Eurogame, dime otro Eurogame en el que tengas tu propio ascensor para cargar carbón y subirlo? Normalmente tienes un tablerito que acumulas ahí morralla encima y ya está. Pues aquí tienes tu ascensor que se sube y baja. No te puedes quejar. El siguiente juego que tenemos en la lista es Rococó, de Matías Kramer, el creador de Lancaster, Luis Malz y Stefan Malz. Es un juego de colocación de trabajadores con mecánicas de deck building de 2 a 5 jugadores con una duración de 90 minutos. El juego nos propone crear los vestidos más bonitos y preciosos y también conseguir el mejor espectáculo de fuegos artificiales para conseguir pues, puntos de victoria para variar. Durante cada turno los jugadores podrán poner en juego cartas de empleado con las que conseguir nuevos empleados, materiales para hacer los trajes, para crear trajes o para crear fuegos artificiales. En el último turno habrá un número de fuegos artificiales en el que se hará el recuento final de puntos. Se hace mucho hincapié en esto de que hay un número final de fuegos que más que nada viene a ser el recuento final de puntos y contar pues, los trajes o los empleados que tengas que dan puntos al final de la partida para sumarlos y bueno, pues el típico recuento final de Eurogame. Hay que decir que el juego es bastante bonito estéticamente, ¿no? Sí. ¿Por qué lo dices con boca pequeña? Porque me acuerdo que la otra vez dije que era súper feo, pero es que... Lo he visto ahora en la BGG y me ha sorprendido. Al final me parece súper bonito el juego. Es que yo creo que es verdad que lo dijo algún usuario por ahí que igual las fotos que viste fueron las del prototipo. Que claro, no tenía casi nada, no sé. Bueno, aún así tengo que decir que no es tan bonito como lo que yo esperaba. No, sí, la cosa es tener razón, ¿no? Te has llevado el corte no, y ya no, está. No, pero a ver, es bonito, pero no es increíble, ¿eh? Las cosas como son. No nos flipemos. Está ilustrado por Michael Menzel, así que tiene su sello de calidad. Y bueno, lo que no sé es luego el juego está disfrazado, ¿no? Con eso de, nunca mejor dicho, con eso de crear trajes. En vez de coger pues cubitos de materiales típicos, pues coges diferentes telas de diferentes colores para pues ir haciendo estos trajes. Esto me llama más la atención que la minería, esa fe aburrida. Y luego también la forma de jugarlo, que es con empleados jugándolos de la mano en cartas, eso sí que me mola, no lo típico de poner tu meeple en el tablero y hacer la acción, sino que tienes tus cartas de empleado que cada uno hace una cosa o cada uno te da una acción diferente y bueno, vas jugando esas cartas para conseguir nuevas cartas, materiales, bueno, como ya he dicho. Esa mecánica sí me parece bastante original. Sí, a mí me atrae mucho la temática también y el tablero estoy viendo es súper original porque tiene como varios pisos, parece como un edificio de estos del rococó antiguo y los toques me parecen también bonitos. Lo que sí tengo que decir es que siempre sacan los juegos con color de jugador verde, rojo, azul y amarillo. por favor, ¿podéis suprimir el amarillo? ¿Cambiarlo por rosa? Es que el amarillo es muy, muy, muy feo. Nadie nunca lo quiere jugar. Nunca, nunca. Ahora es cuando en los comentarios decís que os gusta el amarillo, por favor. Bueno, yo cuando salga este juego ya lo miraré con detenimiento en la tienda, pero este juego creo que va a caer. Por mi parte, este no me llama mucho la atención y me da igual, al contrario que el del carbón, así que ya sabéis, matrimoniadas. El siguiente juego es un juego que ya creo bastante hype antes de Essen, bastante antes, porque empezó con un Kickstarter, bueno, como estamos ya muy acostumbrados últimamente. Se trata de Anchor Glory and Machination, ¿no? ¿O cómo es? A ver, hace... Archon Glory and Machination. Pero qué asco, ¿la sobrada? ¿Pero esto qué es? Espera, yo esto realmente no sabía cómo se pronunciaba, ¿eh? Pero esto lo he tenido que buscar en el Google Traductor porque tantas CHs que yo ya pero tengo un lío en la cabeza. Es mejor Machination, a mí Machination me gusta. Bueno, lo que decía, este juego salió por Kickstarter y tenía también su tráiler en el cual explicaban un poco de qué iba el juego para crear hype. Y es un juego de Nicolas Sakaloglou y Sotirios Tsantilas o algo así. No sé si eran griegos o, bueno, no sé dónde será esta gente. Es un juego de colocación de trabajadores con un motor de cartas de 2 a 5 jugadores con una duración de 90 minutos. Bueno, las duraciones que estamos diciendo son las que vienen en sus fichas de la BGG correspondientes, pero luego no sé si hay que hacerlas mucho caso porque, claro, depende del número de jugadores, como siempre va variando. Pero bueno, como aproximación. Hablando ya del juego, es un juego que tiene lugar en 3 estaciones. En cada una de ellas, el rey pide favores que hay que hacer en un orden para ganar puntos de victoria, como gran novedad, ¿no? Cada estación se divide en 3 rondas en la que los jugadores, usando la mecánica de colocación de trabajadores, pero mediante cartas, conseguirán recursos, soldados, conseguirán también construir partes de la ciudad para ellos, para su beneficio, o también pueden invertir en arte y ciencia, que básicamente es conseguir más puntos de victorias, para lo que sirve también. Y como última opción, podrán entrenar guerreros de élite para defender la ciudad porque también sufrirá ataques. Bueno, como veis, no es nada nuevo tampoco. Parece que tiene también el juego tiene un poco de todo, pero no deja de ser un Eurogame. Os recomiendo que veáis fotos. Este juego tiene una parte que me atrae y otra que no me atrae nada. Me atrae la estética que tiene, como todo mecánico, con tuercas, ruedas, bueno, todo muy mecánico. El arte de las cartas es muy bonito, pero, en mi opinión, tiene un tablero muy confuso, porque es que todo lo que se ve en el tablero, si lo estáis viendo, lo habéis visto, todos son casillas en las que puedes poner tu muñequito. No. ¿Qué? Yo absolutamente iba a comentar que he visto el tablero y lo he flipado. ¿Por qué? Dime, a ver. No sé, es súper bonito, me he quedado fascinada. Lo voy a comprar solo por el tablero. Sí, sí, a ver, yo digo que el tablero, el arte del juego es muy bonito. El tablero también lo ves y te llama la atención. Pero yo es que he estado viendo un vídeo de cómo lo explicaban y cómo el hombre iba poniendo muñequitos por todo el tablero para coger acciones y tal. Y es que se usa todo, yo lo veo muy confuso, ¿no? Se ve los edificios muy planos, muy, muy juntos, todo. A mí me agobia un montón ese tablero. No, porque luego vas y dices, bueno, ¿qué puedo hacer? Tengo 8.000 opciones, ¡qué guay! Aunque esto para la gente con AP, uff. ¿Dónde está Michael Menzel cuando se le necesita para hacer un tablero organizado y bonito? No, un tablero caos, bonito y locura absoluta. Esto es mejor. Pues sí, qué razones más buenas. Y la parte de mitad para arriba del tablero son acciones que se pueden hacer. Bueno, pues algunas tienen dibujito de cartas, es porque tienes que gastar una carta para poder poner ahí a tu muñequito. Y luego de mitad para abajo es el barrio donde puedes construir. Puedes construir losetas de edificio que te van a dar también pues beneficios, ¿no? No es algo nada nuevo, no es nada nuevo, como podéis ver. Y luego también las cartas las puedes jugar de otras formas, creo que para poder ocupar casillas de otros, bueno, no sé, tiene como esas dos opciones. Por un lado las cartas para ponerte en el tablero y luego también la acción de la propia carta. Parece ser que tiene muchas cosas el juego, pero que yo creo que al final, no sé, por lo que estoy leyendo por ahí, está bien, pero que tampoco igual es tanto como se esperaba con el hype que había con el juego, ¿no? No sé, a mí no me importaría probar el juego, pero no es un juego que me quite el sueño. A mí sí. A ver, me quita el sueño, el hambre, el aseto. ¿Por qué? ¿Razones? Porque es que parece de este tipo de juego que como que tienes que hacer muchas cosas. Lo que espero es que no me dé ansiedad jugarlo, como estos... Sí, como los juegos que hay que hacer muchas cosas. Pero este es que me llama mucho la atención. No he visto un tablero tan bonito en mi vida. Es que esto sabéis que es por llevar la contraria, porque no. Es una exageración. No. Pero vamos a comprar ya el juego decidido. Solo para que juegue y a ver qué opina bien ya después de haberlo probado. Y si le parece que el tablero está todo muy apegotonado o no. Y a mí me gusta todo lo medieval. Un rey que pide favores a la gente. ¡Qué novedad! Entrenar guerreros. Esto conseguir es la bomba. Recursos, poner muñecos en zonas para que te den recursos también. ¡Wow! Sí, es la bomba. Pasemos al siguiente juego. vamos a dejarnos un poquito de madera por un rato y vamos a empezar con un party game puro y duro que se llama Going Going Gone. Sí, ese nombre, triple G, vamos a dejarlo, que es más rápido. Es un juego de Scott Nicholson. No sé si lo conoceréis. Bueno, es un hombre que empezó hace mucho a subir videoreseñas de juegos. Luego creo que no sé si se retiró, luego volvió. Bueno, la cosa es que es de una de las personas pues, que empezaron hace muchísimo tiempo ya con las videoreseñas y todo esto. Y bueno, pues ha lanzado a hacer su propio juego, ¿no? Como también se suele hacer. Es un juego de subastas en tiempo real de 2 a 6 jugadores con una duración de 20 minutos. Lo flipo. ¿Eso porque estás viendo fotos o porque sabes de qué va? No. ¿Subastas en 20 minutos? ¿Party game? Esto me encanta. Sí, un poco... ¿Cómo se llamaba ese de las subastas? Wall Street. Sí. Bueno, no es exactamente así, pero es un poco el rollo, ¿no? ¿Te apetece una subasta rápida? Pues aquí tienes. En el juego los jugadores tienen que pujar por cartas para conseguir sets y canjearlos por dinero. Y quien más dinero tenga al final de la partida, gana. Hasta aquí igual nada nuevo, ¿no? Pues conseguir sets del mismo tipo de cartas y cuantas más tengas del mismo tipo, más dinero ganas. Pero bueno, la gracia del juego está en la forma de pujar. Al principio de la partida nos dan el dinero en forma de cubitos de madera típicos de Eurogame. No sé, cada uno que no sé si tenía 26, creo recordar. En cada ronda uno de los jugadores hace de presentador del evento. Entonces tiene que contar de 10 hasta 1, marcha atrás. Creo que puede ser a la velocidad que él quiera, esto no me hace tanta gracia, pero bueno. Y en ese momento los demás jugadores tienen que, con sus cubitos, con sus veintipico cubitos, echarlos en unos recipientes que están al lado de cada carta por la que quieren pujar. Entonces, ahí creo que eran 5 recipientes transparentes y al lado de cada uno se pone una carta. Tú tienes que poner cubitos en el recipiente de la carta que quieras, pues intentar poner más que el otro, pero como es muy rápido, porque es contar hasta 10 y ya está, pues muchas veces es a ojo, no sabes si uno ha puesto 6, otro 8, otro... Y al final se acaba la ronda y se cuenta, pues quien más cubitos haya echado es el que se lleva la carta y pierde ese dinero. Los cubitos, como digo, son dólares, es dinero. Y es así de sencillo, o sea, el juego no tiene más. Lo que no me parece muy gracioso es eso de que el tío puede contar 10, 9, o también puede 10, 9, 8, 7, que es como para que todos lancen los cubos corriendo. Luego también hablaban de que había otros modos de juego como poner los recipientes lejos y entonces tú lanzas los cubitos desde muy lejos y si encestas pues estás pujando y si no, no. O sea que es como un party game muy, muy, muy chorra. Muy chorra que me lo voy a comprar ya. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? El número uno de la lista. Estoy súper hipeada, me lo voy a comprar. ¿Pero por qué? A ver, dame razones por lo que te guste esta chorrada de juego. Porque los juegos en los que hay mucho caos me gustan mucho, porque me parece divertido el caos. Pero es que este tiene mucho, mucho más caos, porque es que encima tú dependes de que una persona haga la cuenta atrás como le salga del mismísimo moño. Entonces, esto es 20 minutos, esto se ventila en 10 minutos, es la bomba. ¿Cuánto valdrá este juego? Porque es que son como unos cubitos, ¿no? De madera y unos recipientes ahí transparentes y 4 cartas. No sé, es que es muy chorra, no sé. Y luego los recipientes te valen también para hacer otras cosas o para poner los cubitos de otros juegos. Echar salsa y untar, cosas de eso, ¿no? Pero que está muy bien. Lo único, único, único, único malo es el arte. Es feísimo. Sí, el arte es muy simple y muy chorra, pero bueno, tampoco se pide más de este juego, ¿no? Yo voy a pedirle a la gente que me lo parche. Hombre, habrá que probarlo. Si el juego no es muy caro y estás... con tantas ganas de probarlo. Lo voy a comprar. Me da igual lo que valga. Pero sinceramente, teniendo un juego de subastas como Wall Street, pues es que este tan chorra no me llama nada. Pero se pueden tirar los cubos por el aire. ¿Y qué? ¿Dónde está la diversión ahí? Es que no la veo, ¿no? Porque si no encestas no te lo llevas. Sí, vale. Qué bien. Pero que es la bomba, que me encanta la idea y todo. Es súper original. Pero es como que el tío hizo el juego en 5 minutos, ¿no? O sea, no digo pensarlo, digo pensarlo y hacerlo, ¿no? Cogiendo los recipientes de la cocina y probando. Es un crack. Pasamos al siguiente juego, vamos a hablar de Tascalar Arena of Legends. Es un juego en el cual había depositado también mucho hype porque es el nuevo juego de Vlad Asvatil, creador, bueno, pues de un montón de juegos, a ver, Through the Age, Dungeon Pet, Galaxy Tracker, Make Knight, bueno, es este hombre que tiene tantos fanboys detrás siempre y que es verdad que de un juego a otro, Space Alert también, de un juego a otro cambia muchísimo las mecánicas y se reinventa. O sea, es uno de los autores más originales que hay, yo creo, y además con unas mecánicas muy fuertes y muy buenas. La mayoría de sus juegos son obras maestras. Por eso había tanto hype en este nuevo juego, porque es un juego además de arenas, de enfrentamiento, ¿no? De jugadores pues, enfrentándose unos a otros. Y pues había pues eso, bastante hype y bastante ganas de ver qué era este juego, ¿no? Qué nos iba a enseñar Vlada. Y bueno, pues estamos ante un juego de estrategia con enfrentamiento en arenas de 2 a 4 jugadores. con una duración de 20 minutos. En el juego, de 2 a 4 jugadores se enfrentan en una arena usando cartas con las que, siguiendo un patrón que viene indicado en ellas, invocamos a nuestras unidades y intentamos matar a las contrarias. El juego tiene dos modos de juego. El modo estándar, en el que debemos cumplir ciertas misiones para ganar puntos de victoria. Esas misiones pueden ser ocupar zonas concretas del mapa, matar de golpe un número determinado de enemigos, combinar unas invocaciones en un orden, bueno, pues diferentes tipos de misiones. Y luego también tiene el modo melee, que es un modo en el que simplemente debemos entretener a la multitud que nos está viendo. Y bueno, y para entretenerlo, pues hay que cargarse al contrario, invocar bichos cuanto más grandes mejor, pues más crear, hacer espectáculo, ¿no? Pegarse. Esto me llama más la atención. A 4 jugadores se puede jugar de 2 formas. Si quieres jugar por equipos, o sea, 2 equipos de 2, podéis jugar tanto el modo estándar como el modo melee este que he indicado. En cambio, si quieres jugar todos contra todos, o sea, no quieres jugar en modo por equipos porque quieres ganar tú solo, entonces solo podrás jugar al modo melee. En el modo estándar, por lo visto, pues es obligatorio jugar por equipos de 2. Y también decir que el juego trae 3 facciones diferentes con las que combatir, lo que significa que va a ser un juego ultra expandible, porque además solo hay que ver fotos, y si las habéis visto, pues veréis que es un juego muy sencillo en cuanto a componentes y que parece muy fácil de expansionar, ¿no? Bueno, ¿a ti qué te parece lo que has visto del juego? Pues de momento lo que veo es que el tablero es exactamente arena. Sí, una arena, es porque sí, el juego es de enfrentamiento en una arena. Pero es arena y ya, no tiene ni un dibujito. Bueno, es como... sí, creo que tiene como manchas de sangre roja y verde, ¿no? Que también servía para otra cosa, pero como que sí. Haya muerto alguien ahí. Es un pegote, ¿no? Que ha puesto ahí un pincel y ya está. Pero creo que, a ver, si ves fotos generales, no se aprecia tanto, pero creo que si ves una foto del tablero muy cerca, pues sí que tiene algún detallito, alguna chorrada, pero a ver, es verdad que siendo un juego de Blada, que normalmente son juegos muy cuidados estéticamente, con un montón de tokens, de dibujos, incluso figuritas, este como que es un poco pobre, ¿no? Sí, pobre bastante, porque cuando vimos el vídeo de Blada explicando el juego en el Essen, es que el tablero estaba muy vacío, y colocaba los matutazos así uno al lado de otro, explicaba cuando sacas una carta, la estrategia tal, y es como, no sé, no me llamaba nada la atención, era como todo muy, muy poca cosa. Se le veía un poco triste, la verdad, ¿no? El hombre. Sí, estaba como un poco, no sé... No se le veía muy, muy convencido de su nuevo juego. Nada, esto es broma, supongo que el hombre sea así un poquillo serio. Pero sí, vimos la presentación y no sabíamos casi nada del juego, no habíamos visto fotos y la verdad es que fue un poco decepcionante, sobre todo eso, teniendo en cuenta la producción de sus juegos anteriores, ¿no? Entonces, bueno, se supone que la gracia del juego está en que jugablemente es muy divertido, se juega en 20 minutos, te vas picando según vas conociendo los mazos, las diferentes facciones, luego te compras las facciones nuevas que van saliendo... Te picas con los amigos, bueno, pues es ese tipo de juegos que puede estar bien. Yo hasta ahora he leído comentarios porque, bueno, los juegos se han ido probando desde Essen aquí, que han pasado ya algunos días, y hay un poco de opiniones contrariadas. Hay gente que sí que le parece muy original, rápido, divertido, y hay otros que les deja como, bueno, ni fu ni fa. Entonces, a mí me apetece probarlo. Además, que sea así tan pobre, entre comillas, de materiales, le hace que sea un juego bastante económico, sobre los 30 euros. Por ese lado, por ejemplo, está bien. Ah, bueno, eso sí. Está razonable. Y que no hemos explicado en qué consiste el juego. Tampoco lo tenemos claro del todo porque no hemos leído el manual, pero lo que sé es que tienes tu mazo de cartas y vas invocando, la arena está dividida en cuadritos y bueno, con tus cartas vas invocando y en la carta aparece un patrón. Aparece pues en tal cuadradito pone una figura, en tal otro también. Y entonces al bajar la carta pues los colocas. Al sacar las cartas a veces hace que te cargues las figuras de otros, que invoques un bicho grande, que si ya tenías unas figuras... pues se haga un combo y pase una cosa más grande. Cuando digo figuras, me refiero a unos toques redonditos que tienen un dibujito. Matutazos. Sí, como los matutazos, un circulito, un token circular que tiene un dibujito de un hacha, una espada, cosas así. Que es un poco lo que hace el juego más pobre en cuanto a eso, en cuanto a calidad de componentes. Todo es como plano, planicie. Pero luego, en cambio, el arte de las cartas está bastante guay. Creo que es el mismo ilustrador que el Make Knight, porque los dibujos parece que tienen una estética muy parecida. Entonces, por ese lado, pues eso es lo que ambienta el juego, ¿no? Lo que te hace sentir de verdad que estás ahí en una arena con monstruos dándote de piñas. Así que nada, yo este juego sí que no me importaría probarlo. Creo que tiene algo de texto en inglés, sí, porque las cartas de invocaciones tienen texto, entonces eso me echa un poco para atrás, porque es el típico juego que termina licenciando y si te lo has comido en inglés, pues luego cuesta venderlo porque la gente no, ya lo quiere en español... Y igual hasta no lo estrenas porque te da pereza tenerlo en inglés y no lo puedes probar con gente que no sepa mucho inglés. Entonces es esos juegos que no me compraría en inglés igual. Así como los Eurogames de los que hemos estado hablando apenas tienen texto o no tienen texto, este sí que ya tiene un nivel de texto un poquillo más grande y igual te echa un poquillo para atrás a la hora de comprarlo. Pero bueno, vamos a ver qué le va pareciendo a la gente. No, este no va a caer. Pasamos al siguiente juego. Otra vez, un juego muy esperado desde antes de la feria, que ya se estaba presentando en algunas otras ferias. Se presentaron prototipos y había bastante hype en torno a él. Sobre todo porque los autores, o bueno, más que los autores, la editora del juego es la misma que hizo el Eclipse. Ha sido un juego que lo ha petado el año pasado, ha sido un juego que ha pegado muy fuerte. Bueno, nosotros ya comentamos algún día que jugamos solo una partida al juego y tampoco nos encantó, pero bueno, que habrá que jugar alguna más. Pero es verdad que es un juego que a la mayoría os gusta, ¿no? Entonces eso, hay un montón de autores, no os voy a nombrar porque además son suecos y es muy complicado el nombre que tienen. A ver, sobre este juego, a mí hay una cosa que me parece algo polémica. Es un juego de civilizaciones de 1 a 5 jugadores con una duración de 120 minutos, aunque creo que en realidad lo que dicen es que es media hora por jugador, así que si juegas a 5 jugadores, pues bueno, pues haz las cuentas, ¿no? Que va a ser bastante más de 120 minutos. Entonces lo que digo que es polémico es que es muy parecido al Through the Age. O sea, cómo está hecho el juego es muy muy parecido. Incluso los propios autores comentan que se han basado en el Through the Age para hacer este juego, pero que querían hacer un Through the Age un poco diferente, ¿no? Porque claro, tampoco van a clonar el juego. Lo primero, que es el Through the Age, pues es un juego de civilizaciones en el cual pues vas evolucionando tu civilización robando cartas de un tablero central en el que van apareciendo cartas, se van moviendo, van apareciendo nuevas y desapareciendo las viejas, y bueno, vas haciendo cada vez una civilización más potente, más actual, y eso te va dando puntos de victoria, etcétera. Entonces este juego es igual, tienes tu tablero individual de civilización y luego también hay un tablero central en el que vas cogiendo cartas para ir mejorando pues tu civilización. Se supone que las ventajas frente al Through the Age son, primero, los jugadores, que es de 1 a 5, se puede jugar también en modo individual tú solo, haciendo tu civilización ahí forever alone, si te mola, pues está guay. Y también su menor duración, que son eso, 30 o 40, creo que era 40 minutos por jugador. Que bueno, es verdad que el Through the Age es una brutalidad de tiempo por jugador, yo creo que se irá hasta la hora incluso o más. O sea, yo creo que una partida mínimo van a ser 4 horas a 3 jugadores, a 4 incluso más, pero bueno. Y luego otra de las ventajas que tiene, que han comentado, es que es un juego menos complejo, es un juego más sencillo. Y es verdad que si lo ves, las acciones que se ven en el tablero, un poco, bueno, sin haber leído el juego, viéndolo un poco por encima, parece que sí que puede ser más sencillito. Entonces, no sé, a mí no me llama mucho por eso mismo, porque se parece mucho al Through the Age y por mucho que digan que es una versión más sencilla, pero que sigue siendo igual de intensa y de buena, pues para eso tengo el Through the Age, que es un juegazo y que es pues el mejor juego que hay ahora mismo de civilizaciones y no creo que esto le supere y me pongo a jugar al Through the Age 4 horas y ya está. No sé tú cómo lo ves. Yo es que los juegos de civilizaciones me aburren mucho. Siempre que hay que jugar me hago la loca hasta que me obligan a jugar, porque yo el Civilization y todas estas cosas es como, bueno, sí, siguiente turno, ¿qué haces? Pues esto mismo, me da igual. No me gustan. Y aparte es que el tablero es tan feo que es que no, es que tampoco invita ni nada. No entra por los ojos, no entra por la temática. Este no. Este si lo quieres tú, para ti, pero yo no voy a jugar. Hombre, yo creo que deberías darle una oportunidad porque tú al Through the Age no has jugado. Igual luego te encanta y es tu juego favorito. Ya, yeah, pero que no, o sea, me llama nada la atención. Es que juega al Civilization y no me gusta nada. Si Nancy se refiere al Civi que salió nuevo, el que sacó Edge. Y el de las cartitas cuadraditas que vas sacando así aleatoriamente, porque sí. Claro, que ese juego es más también de pues moverte por el terreno, también evolucionas, pero no es más de exploración, yo creo. Estos son más pues con un motor de cartas con el cual de verdad sí que ves que tu civilización está evolucionando. No sé, yo solo he jugado una partida al Through the Age, todavía no es un juego que pueda analizar. Quiero jugar más porque la verdad es que acabé bastante contento, aún sin tener ni idea de jugar y hacerlo bastante mal, supongo, pero me dejó un buen sabor de boca después de haber jugado tantas horas y creo que es un juego que tiene mucho potencial, pero que hay que darle más oportunidades. Pero sí que es un juego que me llama. Y además jugué de primeras la versión completa, la difícil, se supone, o la que tiene todo el juego. Y sí, me quedé un poco con la cabeza, me dio varias vueltas. Pero por eso digo, yo creo que antes que esto me compro el Through the Age, que tiene esa edición tan, tan maravillosa en castellano, y me dejo de probar cosas nuevas y ver si salen bien o mal. Y feas. Bueno, el Through the Age tampoco es un juego muy muy bonito, ¿eh? Te lo voy avisando antes de que llegues a casa y veas la caja del Through the Age, lo abras y veas las cartas y las cosas. Yo prefiero los Pokémon. Pasamos al primer producto español que tenemos en esta lista y creo que único, si no me equivoco, creo que sí, el 21 Motines, que, al igual que la era del carbón, si habéis pasado por vuestras tiendas habituales de juegos en los últimos días, seguramente la hayáis visto ya por ahí, por las baldas, porque ya ha llegado el juego a las tiendas. Y bueno, es un juego de Pere-Paul Stosella y que lo saca Asylum Games, y es un juego de elección de roles de 2 a 5 jugadores con una duración de 45 minutos. Es un juego que también salió por crowdfunding en su día, y bueno, se presentó allí también, aprovecharon Essen para presentar sus novedades a todo el mundo. Y es un juego que, bueno, es bastante curioso. En el juego, pues encarnamos a marineros, o bueno, mejor dicho, a piratas, y uno de nosotros va a ser el capitán. Entonces, en cada turno, el capitán decide hacer una acción de todas las disponibles que hay en el tablero, que, bueno, hay un montón de ellas, no voy a enumerarlas. Entonces, el resto de tripulación elige si seguir a su capitán o, en cambio, pues amotinarse contra él, ¿no? Para pasar a ser en el siguiente turno el capitán, el nuevo capitán. Luego también creo que puedes quedarte en el camarote, que también te da algunas acciones pues más sencillas, no tan buenas como puede ser seguir al capitán, ir a robar joyas por ahí. Pero bueno, eso, seguir al capitán, quedarte en tu camarote o amotinarte. Entonces eso, si te amotinas, pues tienes la posibilidad de ser el nuevo capitán y entonces tú eres el que lleva el timón el siguiente turno y serás el que decida a dónde ir. Pues eso, a por joyas, a robar por ahí, al mercado a vender, pues hay un montón de acciones. Y eso, y al final, que más puntos tenga o dinero, gana la partida. Es un juego que parece muy sencillo, muy familiar, pero que creo que, aun siendo un juego familiar, puede triunfar en grupos de gente más jugona, porque es el típico juego que no dura mucho. Ellos dicen que, bueno, sobre los 45 minutos, supongo que sea verdad. Y parece que eso, que con eso de amotinarte y llevarla contra el capitán e intentarle convencer de que vaya a un sitio o a otro, pues esas cosas siempre molan, ¿no? Entonces, es un juego que me llama la atención en ese aspecto, pero bueno, me esperaré un poquillo a leer cosas sobre él. ¿Tú qué opinas? Yo creo que puede ser divertido porque, bueno, la temática de pirata siempre llama la atención, ¿no? Esto de bueno, robar los tesoros, irte con el barco, tal. Estéticamente llama la atención, es bonito, el arte es bonito. La jugabilidad también, esto de que uno coge y decide qué hay que hacer y los demás te tienen que seguir la corriente o no, esto es muy divertido, sobre todo porque de repente uno crea revuelos, empieza a hacer el remolón, no te hace caso. No sé, yo creo que este es el típico juego que puede haber como mini piques, como hay mucha interacción entre los jugadores, pues digamos que se pasa mejor, es más divertido. Sí, como digo, a mí me gustaría esperar a ver alguna reseña por ahí, a ver si no es demasiado simple, porque es lo que parece a simple vista, que es, valga la redundancia, que es un juego muy sencillo, muy, muy simple. Pero claro, luego hay un montón de juegos simples que, como digo, pues son un vicio y da igual con quién lo juegues porque te ríes. Entonces, bueno, eso, que sea un juego simple pero divertido y luego, sobre todo, también que no se haga muy largo, porque este tipo de juegos, si se hacen largos, luego pueden ser pues insoportables. Entonces, nada, por mi parte, lo probaré y si mola, pues os lo traeremos al programa sin duda. Y bueno, y si nos ha gustado, también lo diremos, como siempre. Eso sí, les deseamos mucha suerte a la gente de Asylum Games de que les salga bien el proyecto y a seguir sacando producto español de calidad. Pasamos a otro juego. En este caso, bueno, ¿este cómo se llama? Porque el nombre es tan lío que mejor lo dices tú. Pues yo leería así sin saber: Legacy the Testament. Lo de Testament suena fatal. The Testament. Of Duke the Crazy. Está loco, ¿no? El testamento Chris, del duque loco. ¿Crazy? No tengo ni idea. Esto es muy complicado, ¿eh? Pues eso, Legacy. Lo dejamos así que mola más, ¿no? Suena más épico. Es un juego de Michael Just... Uf, el nombre del diseñador también es Michael Justin Elliot Hendrix. Debe ser un nombre compuesto, algo muy largo. De hecho es Michiel. Bueno, pues Michiel. Es un Eurogame con motor de cartas de 1 a 4 jugadores con una duración de 60 minutos. En el juego debemos tener la mejor dinastía. A mí este juego me llama la atención por el rollo este. Pues poco a poco iremos creando nuestro árbol familiar y debemos tener cuidado con las parejas que elegimos para nuestros descendientes. No vaya a ser que perdamos puntos de prestigio porque, bueno, pues se casa con una persona no conveniente. Dependiendo de las parejas que hagamos, nos darán ciertos beneficios y ciertas desventajas. O sea, es un juego de desarrollar pues nuestro árbol familiar y conseguir la mejor dinastía. Esto mola. Sí, no me he puesto serio con las reglas, no me las he leído. He visto algún vídeo de gente jugando al juego explicándolo y parece original. A ver, El rollo ese de que consigas las mejores mujeres, porque por lo visto creo que pues eso es el juego es algo machista, ¿no? Pues la época que trata y eso. Pueden salirte bien o puede salirte mal. No estoy seguro. A ver, digo que no me he leído el manual. He visto algún vídeo que lo explicaban así. Y sé luego que también tienes hijos, que sale aleatorio. Y puede la mujer incluso morir en el parto y te quedas sin pareja y sin descendencia. Es como los Sims, ¿no? Bueno, puede ser. No sé, es un poco así. La cosa es que tienes que formar tu familia... Y al final no deja de ser un puzzle, como todos los Eurogames, para conseguir el mayor número de puntos de victoria para ganar la partida. Pero está disfrazado de una forma que en mi opinión lo hace muy divertido. Bueno, el caso es que a mí me ha llamado la atención. Yo creo que este lo probaremos. Si no se puede probar, yo creo que lo podemos comprar y ya lo probamos una vez comprado. También tiene texto, ¿eh? Esto, a pesar de ser un Eurogame, creo que las cartas sí que tienen algo de texto, pero bueno, parece que no es muy complejo, así que yo creo que se puede jugar con cualquiera. Luego, es verdad que los dibujillos y tal pueden invitar a hacer creer que el juego no es muy serio, pero sí, a ver, no creo, no es un juego de lo más complejo, por lo que he leído, pero sí que, oye, es un juego serio, ¿eh? Que no engañen los dibujos, que esto no es el quién es quién. Y pasamos al siguiente juego, Amerigo, de Stefan Feld, que bueno, es un autor muy prolífico, tiene un montón de títulos que seguro que conocéis, y también bastante polémico porque hay gente que dice que, bueno, que todos sus juegos se parecen bastante. Bueno, hay otra gente que también que es muy fan de él. Despierta muchas opiniones contrariadas. Bueno, este Amerigo también es uno de esos juegos que había causado bastante hype porque lo trae Queen Games. Hizo un Kickstarter pues con su tráiler para ir creando esa necesidad de compra, ¿no?, en la gente. Que esto parecen ya películas, ¿no? Porque ahora el juego que no tiene tráiler antes de salir ya no mola. Tiene que tener un buen tráiler, ¿no? Y además cuesta vender, ¿no? Porque un juego como este, que estéticamente es más bien feo y tiene unas cuantas losetas y poco más... Pues como que parece difícil de vender en un tráiler, ¿no? Comparado con un juego de miniaturas ahí con sus muñequitos ultra pintados y eso. Pero bueno, pues sí tiene tráiler, esa es la conclusión. Amerigo es un juego de colocación de trabajadores de 2 a 4 jugadores con una duración de 75 minutos. En el juego tenemos que ayudar a Américo Vespucio, o en italiano Américo Vespucci, a explorar las islas de Sudamérica. El tablero del juego es modular, que bueno, esto lo hace original ya que dependiendo del número de jugadores pues se amplía o se reduce. Es un poco rollo el, no sé si lo habréis probado, el Erreborn, que tiene como unos bordes que los puedes ampliar y hacer que dentro haya más losetas o menos. Pues es exactamente igual. La parte original del juego, la que más llama la atención y por la que es conocido, es la torre que tiene. La torre no es de dados. Sí, la torre de cubos me suena. Sí, la torre de cubos que ya se usó en el Shogun y bueno, en algún juego más. Pues es el mismo rollo. También tiras cubos, bueno, os recomiendo ver fotos o algún vídeo para que veáis cómo es. Básicamente es una torre que dentro tiene pues unos recovecos por los cuales los cubos que tiras se cuelan, pero a veces algunos se quedan dentro de la torre, encallados, ¿no? Entonces si tiras más cubos, puede hacer que los que se habían quedado encallados terminen cayendo al final. Si tiras 9 cubos, igual caen 5, o caen los que has tirado o caen de otro color que había dentro, pues hace que haya mucha variedad. Y eso se usa en el Shogun, por ejemplo, pues para las batallas. Si yo me enfrento a ti, pues tiro mis cubos, tú tiras los tuyos, y los que quedan abajo son los que se enfrentan al final. Está bastante original. A mí me gusta. Pero aquí no es para enfrentarse, es para las acciones, algo que tiene todo Eurogame. Tiras los cubos y cada color que cae pues representa una acción. Esas son las acciones disponibles en ese turno. Entonces, pues un color de cubo, por ejemplo, cubo rojo es navegar, cubo verde es conseguir recursos, entonces tú tiras un número de cubos al principio y esas los que caen son las acciones que va a haber disponibles ese turno para todos. Entonces eso hace que algunos turnos tengan todas las acciones, otras menos, otros, ¿no? Pues le da un poco de variedad. A veces pues, cae una acción que en ese turno no tenía que aparecer, pues aparece y alguien la coge rápido. Entonces en esa parte yo creo que el juego es pues original, ¿no? Diferente, le da ese toque de azar que puede hacerle especial. Sí, esto es el típico juego que crea mucha ansiedad, porque claro, si tú tienes la suerte de que justo es tu turno y te toca coger el cubo que justo ha caído, que tal y que cual, pues muy bien. Pero si eres el último, entonces ¿qué haces? Sí, qué suerte, te toca a ti y has conseguido justo el único cubo tal que es el que necesitaba. Aunque viendo que el juego es de Feld, seguro que tiene algunas formas de hacer esas acciones evitando la suerte, ¿no? Luego, estéticamente, ¿qué te parece el juego? Porque yo tengo mi opinión, a ver la tuya primero. Pues a mí el tablero principal me parece horrible. De hecho, parece como un tablero azul con unas manchas así como de vomitona. Pero qué asco, joder. Porque es que es como una manchita así marrón y verde, así que no se distingue muy bien. Y realmente es que, a ver, ¿qué es esto? Esto no son ni islas ni nada, esto no tiene ningún sentido. Sí, el tablero es horrible y yo creo que todos estaréis de acuerdo. Es lo primero que te presentaban en el juego, en el crowdfunding, te ponían en el vídeo el tablero y era como... Y luego decías, bueno, a ver, ¿de qué trata el juego? Igual luego está bien, pero es que es verdad que no entra por los ojos, o sea, es horrible. Islas de Sudamérica, con lo bonito que es y estas manchas que nos han puesto aquí, no, esto no... no además, no... manchitas cuadradas, así como polígonos, no, esto no me gusta nada. Pero es verdad que es estética muy de los juegos de Feld, ¿eh? Si, sobre todo se ven en los tableros individuales, en los colores sobre más pastel que usa, ¿no? Ya poniendo los técnicos, pero es verdad que el juego estéticamente, si es muy Feld, será, pues yo que sé, el mismo diseñador que le hace todos los juegos, no lo sé. Pero el estilo Feld haciendo islas no mola. El estilo que de los juegos de Feld en islas, feo. Feld. Y es verdad que a mí, personalmente, ese tablero tan feo no me invita a jugar, es que no puedo. Vale que hay muchos juegos que estéticamente no son muy bonitos, pero al final entras y el juego está muy bien. Pero es que este me aleja muchísimo porque es que no sé, las tortugas ninja esas que hay en el flotando en el mar, no, no sé, me parecen muy feas. No mola. Son zamburguesas. Y ahora pasamos a un mini bloque de uno de los autores más famosos, que seguro que muchos de vosotros seguís. Hablo de Uwe Rosenberg, que presentó algunos juegos, no sé si presentó más de los que vamos a comentar, pero bueno, de él nos han llamado la atención dos. El primero es uno que ya hablé en el anterior podcast de él, que yo estaba bastante hipeado. Ya ha habido algunos video reviews, algunas reviews también por escrito, me he estado informando un poco y bueno, pues ya tengo algunas opiniones y sobre todo ya me entero un poco más de las diferencias con Agrícola. Estoy hablando de Caverna de Cave Farmers, que es un juego de colocación de trabajadores de 1 a 7 jugadores con una duración de 120 minutos. Aunque esto no creo que sea 7 jugadores, lo de los 120. Supongo que se vaya mucho más. Se considera la segunda parte de Agrícola o la continuación de Agrícola. No se llama Agrícola 2, pero dicho por el propio autor, sí que ha visto en este juego pues, como una continuación de su juego más exitoso. Y en este juego encarnamos a una familia, pero a diferencia de Agrícola, aquí es una familia de enanos. Esto es lo que iba a comentar, que... este hombre es un crack porque en vez de ambientarlo en unos hombres antiguos del paleolítico o de lo que sea, coge y dice, sois unos enanos. Bien, ya está vendido. Sí, bueno, vendido a ti, ¿no? Porque al resto de gente lo de enanos igual le da más igual. A todo el mundo le encantan los enanos. Vamos a hablar un poco primero de las diferencias que tiene con Agrícola. La que más llama la atención es el tablero. Aquí no tenemos un tablero de campo como en el Agrícola. Sino que aquí tenemos un tablero dividido en dos, en el cual en uno hay una caverna y en el otro pues sí que está el tablero de campo. Entonces, en el juego iremos evolucionándolos, pues en el tablero de campo iremos haciendo nuestros cultivos y luego también tendremos a nuestros animales por ahí desperdigados. Y como nota también original, según vamos desbloqueando tablero, llega un momento en el cual desbloqueamos animales también, que están por ahí como salvajes y nos los hemos encontrado. Y luego en el lado de la caverna, pues vamos creando nuevas habitaciones y vamos haciendo nuestra casa cada vez más habitable y más acogedora. Pues a mí me llama mucho la atención, sobre todo porque esta nueva cosa de que según vas ampliando el prao, donde están los animales, aparece un animal de repente salvaje como si fuera un Pokémon. Esto a mí me parece muy divertido. A ver, tampoco te flipes que no es así, que simplemente en el tablero en una esquina pone más un cerdo y es que si llegas ahí sale un cerdo, ya está. Ah, pero tú ya sabes que va a salir un cerdo. Sí, o sea, te lo has imaginado mucho más fantasioso y divertido en tu cabeza. Pues al claro, final, es no... como, bueno, voy a andar un poco por aquí. Tan, tan, tan, tan, tan. Un Pokémon salvaje aparecido, ¿no es así? No. Más diferencias con Agrícola, aparte de esto del tablero dividido en dos. Y la más importante de todas, bueno, aparte de los 7 jugadores, ¿no? Que ya se amplía hasta 7, aunque no sé quién va a ser el valiente que va a jugar con 7, sobre todo si alguno de ellos tiene AP. Porque, claro, tener que esperar a 6 personas para que te toque tu turno, yo solo de pensarlo me entran mareos, me entran sudores, me desmayo y vendo el juego. También depende, ¿no? Igual el juego no es tan denso, pero yo creo que sí, es muy agrícola. Entonces, un agrícola 7 solo de pensarlo. Ya, pero muchas veces si apetece de repente jugar a un juego tipo agrícola y somos 7, pues este tiene por lo menos la posibilidad. A mí me parece bien. A mí es verdad que hace tiempo en un podcast lo dije que me parecía muy guay pues lo que se anunciaba del juego. Y sobre todo porque leí que duraba media hora. Yo pensé que era un juego como que muy chorra, que duraba media hora, que era un rollo agrícola ultra sencillo con enanos. Pero se refería a que era media hora por jugador. Entonces haz los cálculos de cuánto dura una partida 7 jugadores. Entonces ya no me hace tanta gracia jugar a 7. Pero oye, que igual algún día sí que es verdad que se prueba. No sé. Aparte de esta novedad del número de jugadores, la más importante de todas... es que no hay cartas, que es una de las cosas más guays de Agrícola, ¿no? Las cartas que tienen. Pues aquí no hay cartas. Y esto es lo que a mí, en cierto modo, me ha hecho un poco para atrás y me ha cortado un poco el hype. No porque quiera que haya cartas, sino por cómo han sido sustituidas. A cambio de las cartas, lo que hay es losetas. Entonces, estas losetas las iremos construyendo en nuestra caverna y nos darán las acciones pues parecidas a las que daban las cartas de Agrícola. Entonces, en ese aspecto es igual. ¿Qué es lo que no mola de esto? Pues que todas las losetas son públicas, por decirlo de alguna forma, y todas están colocadas en el centro de la mesa desde el inicio de la partida. Eso significa que hay casi 30 losetas, creo recordar, cada una con una acción muy diferente a la anterior, y están desde el principio del juego desbloqueadas en el centro de la mesa. Entonces eso significa que las primeras partidas van a ser un poco caos porque no sabes a por qué ir, ¿no? Es un poco locura. No es como Agrícola, que empiezas con ciertas cartas en la mano y más o menos te vas haciendo tu estrategia. Aquí están todas las posibilidades abiertas desde el principio. Que no digo que esté mal, todo lo contrario, está bien, ¿no? Es diferente y no van a hacer un juego igual que el Agrícola, pues en esto han variado. Pero es verdad que me atrae un poco menos porque la curva de aprendizaje es muy bruta. O sea, las primeras partidas serán horribles, no sabrás a por qué ir y será un poco locura, y sobre todo también para los jugadores nuevos. Entonces, en este aspecto, no es que me haya decepcionado, pero no me ha encantado. Y esto hace que también sea el típico juego que si tú has jugado bastante, jugarás bien, y que si quieres jugar una partida con un jugador novato, pues ese jugador novato evidentemente no va a hacer muchos puntos, porque claro, tú te sabes las losetas, tú sabes qué combo es mejor y qué combina bien, y el otro pues no lo sabe. Luego el juego sí que vistosamente mola más porque tienes tu caverna ahí llena de habitacioncitas, tienes a tus animales ahí. Luego también esto, hay Anima Please, BGM Please y todos los Please estos que hay vienen con el propio juego. No es como Agrícola, que traía los cubitos rancios, no. Aquí trae figuritas de madera con forma. Esto hay que recalcar, es reciclado. ¿Por qué? Porque son los mismos que ya venían en Agrícola. Bueno, sí, en las nuevas ediciones de Agrícola sí venían los animales, pero, por ejemplo, los vegetales y todo ese rollo, en la Agrícola no venían, había que comprarlos aparte. Bueno, pero ya estaban hechos para Agrícola. No, y luego sí que es verdad. Se meten nuevos. Hay losetas de arado y todo eso que sí que se repiten, pero, a ver, es normal, yo no lo veo mal. Lo que sí que le ha parecido mal a mucha gente es el precio. Y yo no estoy tan de acuerdo. A ver, el juego se supone que sale sobre los $70 o 70 euros, supongo que saldrá el cambio, cuando saque aquí la edición española Homolúdicos, que ya lo anunció, que están en ello. Y la gente, pues eso, se echaba un poco las manos a la cabeza porque les parecía un precio desorbitado para un juego, para un Eurogame. Pero la verdad es que si ves fotos o algún vídeo del juego desplegado, de todo lo que trae el juego, es una barbaridad. O sea, es que debe traer kilos y kilos de madera. O sea, esa caja te hunde la balda directamente porque trae un montonazo. O sea, un montonazo de animales, de vegetales, como digo, losetas, cartas, cartón, trae muchísimas cosas. También trae otra cosa que no le he comentado, que es otra de las novedades, que es minerales, porque se puede minear, conseguir minerales. ¡Ay, qué bien! Esto te mola, o sea, esta parte de mina te mola y la otra no. No. Tiene que haber un enano, ¿no? Un enano con mina y tallando joyas. Pues eso, trae un montón de material. Es lo que yo decía, que es como el Terra Mística, ¿no? Que el Terra Mística está sobre ese precio más o menos, un poquillo más barato lo puedes encontrar igual, pero ronda ese precio y es por lo mismo, es porque trae una cantidad desorbitada de madera y al final, que aunque no sean figuritas de plástico modeladas, pues la madera también cuesta dinero, ¿no? Supongo. Sí, ¿cuántos árboles han tallado para cada caja de estos? Y luego aparte, otra cosa que se me había olvidado, que también creo que es un cambio muy importante y que me atrae bastante este juego, es el sistema de puntuación, que lo han simplificado a lo bruto. Porque sí es verdad que Agrícola es una experiencia muy buena y es un juegazo, pero a la hora de puntuar era un poco coñazo. Eso de si tienes de uno a tantas vacas estos puntos, si tienes de tantos a tantos tal. Bueno, ya sabéis el sistema de puntuación loco este de Agrícola que tardas un montón en hacer. Pues aquí es mucho más sencillo. Aquí es por cada vaca un punto, por tal no sé qué un punto. Así de sencillo, ya está. Cuentas, 1, 2, 3, 4, tantos puntos, he ganado. O sea que lo han simplificado un montón. Y eso sí que es de agradecer, ¿eh? Yo creo que eso sí que es un cambio a mejor. Sí, porque muchas veces tenías la ansiedad de que cogías unas ovejas y luego ya te sobraba. Si no llegabas a un mínimo, luego te quedabas a muy pocos puntos. Esto ya siendo más sencillo, pues como que te quedas más tranquilo. Lo coges y ya sabes los puntos que vas cogiendo. Sí, para llevar la cuenta de los demás, no sé. Sí, esto me parece un acierto. Concluyendo, el juego tiene muy buena pinta, la producción es muy bestia. Es verdad que el tema de los enanos en las cavernas también está original. Tiene los cambios suficientes, yo creo, con Agrícola para poder tener los dos juegos y que convivan juntos y que un día te apetezca un caverna y otro día te apetezca un Agrícola. No veo por qué no. Pero se me ha quitado un poco el hype con el rollo este de que todas las losetas estén fuera y que tengas que estudiártelas, por así decirlo. Pero bueno, tampoco voy a llamarlo quitar el hype porque en cuanto salga lo voy a comprar. Qué remedio. Hola. Hola. ¿Se me oye? Hola. Hombre, Amadeo, ¿cuánto tiempo? Sí, la verdad es que sí, pero Bueno, es vuestra culpa porque después de tanto tiempo de vacaciones, por lo menos habéis vuelto. Yo pensaba que ni volvíais. Dejé un comentario en el chat y todo. O sea, ¿que tú también eres pesimista de esos? Sí, el comentario era mío. Bueno, a ver, ¿qué quieres? Pues nada, como estabais hablando de Uwe Rosenberg y tenías la ventana abierta, he venido a hablar un poco también yo. ¿Madera otra vez? ¿Tú no te habías vuelto plastiquero? No me lo recuerdes. Fue una época horrible. Ah, solo de pensarlo, me dan ganas de llorar. Al principio, todo era bonito. Componentes vistosos, naves espaciales, monstruos. Siempre me había atraído un poco, pero me había reprimido ese lado para no parecer una persona simple de mollera. Pero, de pronto, todo se volvió horrible. Todo eran malas tiradas, malas manos de cartas. Y no pude soportarlo y tuve que hacer una terapia de choque. Fui a Essen y ya estoy recuperado. Pero ¿qué pasa? Que en Essen solo hay madera, ¿no? La mayoría sí. Me ha sido una experiencia inolvidable. Incluso conocí a Uwe Rosenberg. Porque sí, de este juego que estáis hablando, el Caverna. Compré una copia, se la compré a él mismo. Anda, qué bien, ¿y te la firmó? ¿Pero qué dices? ¿Cómo voy a ensuciar un juego tan magnífico así? Con un simple garabato. Eso es para gente simple de mollera que se deja llevar por chorradas. A mí eso no me gusta. Yo simplemente quiero el juego, disfrutarlo y ganaros a todos. Muy bien, pues a ver cuándo te lo traes y a ver si te puedo pulir con mi enano. Ya veré si lo traigo, porque vosotros sois muy de plástico y tendréis las manos sucias. ¿Pero qué? A ver, vamos a ver. Aquí la cosa está muy clara. Lo que pasa es que Escorpión Rojo te rechazó y te quedaste traumatizado. ¿Escorpión Rojo? ¿Quién es esa? Vosotros sois gente simple que se deja llevar por las cosas básicas como el físico. A mí, lo que más me gusta es una chica inteligente con la que pueda jugar y con la que pueda disfrutar de una buena charla. Sí, sí, claro, claro. Bueno, os dejo seguir con el podcast, que por ahora me está gustando. Adiós. Hasta luego. Madre mía, este hombre es siempre igual, ¿eh? Amadeo nunca va a respetar a los plastiqueros, esto no puede ser. Sí, eso es. Así que nada, vamos a seguir con el programa y vamos a hablar de otro juego que seguro que le gustaría a Amadeo, si todavía nos está oyendo. Y es el segundo juego de Uwe Rosenberg que tenemos en esta lista, que es el Glass Road, que es la ruta del cristal, si no me equivoco. Bueno, creo que el juego tiene algo de historia de que tiene lugar en una zona en la que pues elaboraba muchas cosas con cristal y todo esto, pero no vamos a entrar en eso porque no es el momento y esto no es un análisis. Y vamos a hablar del juego en sí. Es un Eurogame con motor de cartas, de roles, de 1 a 4 jugadores con una duración de 75 minutos. En el juego, cada jugador tiene su tablero en el que irá consiguiendo recursos y creando estructuras. Aquí vamos a hablar un poco ahora de la parte original del juego, que es su mecánica, ¿no? Un poco diferente, por lo menos hasta lo que yo he visto de Uwe Rosenberg. Y es que cada jugador tiene un set de 15 cartas de personajes y cada carta tiene 2 habilidades. Entonces, al principio de cada ronda, cada uno de los jugadores elige de esas 15 cartas 5 en secreto, las pone boca abajo y las, bueno, todos las levantamos a la vez. Entonces, las cartas que hayamos jugado solo nosotros, porque claro, no os lo he dicho, todos los jugadores tienen el mismo set de cartas, tienen los mismos personajes. Entonces, las cartas que solo hayamos jugado nosotros, de personaje, vamos a poder hacer las 2 acciones. Y las cartas que estén repetidas solo vamos a poder hacer una. Es una mecánica que yo veo original, ¿no? Que tiene ahí la tensión de, guau, a ver si soy yo solo el que ha sacado esta carta porque necesito estas 2 acciones urgentemente y al final la saca otro y no, cabrón. Sí, tiene un poco de azar, pero es divertido. Además, es el azar que puedes ver, porque serán cartas rollo, pues este te da recursos, este te deja construir. Entonces, si tú ves que a un jugador le interesa construir, dices, no voy a jugar esta carta, que él seguro que la va a jugar. Claro, claro. Sí tiene bastante estrategia. Esto tiene muy buena pinta, ¿eh? Lo de las cartas, esto es un rollo un poco, me recuerda al Rune Wars, salvando las distancias. Sí. ¿No? Que cada uno la elige en secreto y luego, pues, se saca a la vez. Entonces, eso, el tablero, pues, un poco, no digo rollo agrícola, pero es que también tenemos nuestro... tablero rupestre, ¿no? Bueno, tiene bastantes zonas, tiene una zona de bosque, luego tiene zonas más desérticas, tiene incluso zonas de lagos. Por lo visto, tú vas como expandiéndote por el tablero y vas también consiguiendo los recursos, porque siempre los tableros empiezan igual, con el mismo mapita. Entonces tú vas pues talando esos árboles y cogiendo esos recursos y vas también luego aparte creando nuevos edificios, entonces vas haciendo tu mini ciudad, ganando recursos y expandiéndote y bueno, pues ganando puntos de victoria. Lo quiero. Y luego el sistema de conseguir recursos es muy raro, que va como con unas agujas, que de hecho vi un vídeo antes, lo vi un poco por encima, y no me terminé de enterar, porque parecía un poco rayante, que era que, bueno, si conseguías un recurso se movían las agujas y se convertían los recursos que quedaban pocos en más, no sé. Que va también con una especie de tokens encima. Os recomiendo ver fotos o vídeos porque es bastante raro. Es un poco, me recuerda al reloj ese de Hora de Labora, es un poco ese rollo, pero bueno, parece original. Si no, te explota la cabeza antes de entenderlo. A mí los tableros me parecen súper bonitos, pero me surge una duda. Es que estoy viendo aquí una foto, creo que hay un enano, ¿no? Creo que es un señor bajo, porque me parece que esto no, aquí no hay enanos. Siento que veas enanos por todas partes, pero me parece a mí que aquí no hay. Es un señor vestido de leñador, con barba, pelirrojo y con un hacha. Es un enano. Es un señor enano, pero un enano del mundo real, no un enano de la fantasía. Pues ya no lo quiero. Es un enano sin glamour. Bueno, a ver, ahora en serio, ¿te llama la atención o no? Sí, sí, a mí me llama muchísimo la atención. De hecho, yo creo que me llama más la atención que el caverna. Hombre, es verdad, porque es diferente, ¿no? Es que el caverna, quieras que no, dices, pues es un agrícola advance o un agrícola 2.0 o un agrícola medio reinventado, porque es que tampoco vamos a decir que es mejor que el agrícola, pero pues es otra forma de ver al agrícola. Y esto sí que es totalmente nuevo, ¿no? Con el rollo este de las cartas, no sé, a mí sí me ha llamado la atención el motor del juego sacando las cartas y sí, tiene muy buena pinta. Este hombre siempre nos vende todo, esto no puede ser. Dejamos Over Rosenberg y pasamos al nuevo juego. Tranquilos que quedan pocos, no os vayáis todavía, quedan ya poquitos juegos. Del que vamos a hablar ahora es Twin Team Bots, que es un juego de Philippe Caillartz, que le conoceréis por ser el autor del Small World y el Evo. Es un juego de programación de robots, bueno, así lo que he llamado yo porque no se me ocurre otra forma, de 2 a 6 jugadores con una duración de 50 minutos. En el juego debemos programar 2 robots a la vez para que consigan cristales de puntos de victoria y los traigan de vuelta a nuestra base. Pero claro, no va a ser tan fácil, en el mapa hay un montón de obstáculos, trampas y también están los robots de los contrarios que nos pueden hacer algunas jugarretas. Y bueno, los cristales también tienen diferente valor, van surgiendo por el mapa y los intentaremos siempre coger los de mayor valor. Y bueno, pues el que más puntos tenga al final de la partida gana, como viene siendo habitual. A ver, ¿qué tienes que decir así a primera vista de este Twin Team Bots? Twin Team Bots es el Robo Rally 2013, ¿no? Eso es que es lo primero que se te ocurre cuando ves el juego. Es totalmente un Robo Rally versión de ahora. Y como el Robo Rally no me gusta y la experiencia que tengo con él es muy mala, pues este juego me atrae muy poco. Lo hemos traído porque, bueno, es un juego de plástico, así un poquillo diferente, chorra, party game, y queríamos también hablar de él. A mí no es un juego que me llame, no creo que lo coja, pero oye, igual alguno de vosotros os mola mucho y se convierte incluso en vuestro juego favorito. Hombre, el tablero, acostumbrada a jugar al Small World, ver este tablero tan caca, pues no sé, no lo entiendo, no parece... ¿Qué pasa, que el artista cambió? Sí, sí, claro, este no será el mismo. Además es que el tablero es como casi anecdótico, ¿no? Porque tampoco se ve mucho. La cosa son los robotitos esos de plástico que hay. Los robotitos sí me molan. A ver, tiene cosas guays. La primera es, pues, los robots están bien hechos y, bueno, es un juego de programación que a quien le mole este tipo de juegos, pues seguro que se lo pasa pipa. Tenemos un tablerito de nuestro robot y tenemos unos tokens de órdenes y las pondremos en un orden y eso va a ser lo que va a hacer el robot ese turno. Podemos poner que avance, que gire, que empuje, que cargue un cristal. Hay muchas acciones. Entonces las ponemos en un orden y eso es lo que va a hacer el robot. Claro, que luego pueden pasar otras cosas en el tablero que hagan que nuestras acciones que habíamos programado no funcionen tan bien como pensábamos. Nos pueden empujar, podemos terminar un obstáculo, etcétera. Otra cosa original que tiene es lo de los cristales, que son bastante bonitos, por cierto, de coloridos, de todos tipos de colores. Cuando cogemos uno con el robot, los robots tienen, dependiendo del modelo que sea de robot, tiene una zona en la cual se deposita el cristal. Pues uno se le puede poner en la mano, otro se le puede poner como detrás en la mochila. Y entonces ya se va moviendo con el cristal puesto encima del robot, que queda bastante original, no sé, a mí es lo que más me ha llamado la atención del juego, la chorrada esa. Sí, es que llama la atención porque lleva como el cristal a cuestas. Sí, eso es lo mejor del juego, es que puedes poner un cristal encima del robot. O sea, es un poco triste para nosotros, pero... Yo, de hecho, me gustaría tener un robotito de estos en la estantería. Bueno, no sé, tan bonitos bueno, no son. Bueno, a ver, ¿no? Los robots no son bonitos. Pero la cosa de un robotito con un cristal me hace gracia. Seguro que esa tontería al final vende muchos juegos. Así que nada, os recomendamos echar un vistacillo a ver qué os parece. Porque, oye, si os gustan estos tipos de juegos, si os gustó el Robo Rally, esto os va a encantar, seguro, vamos, eso sin dudarlo. Porque aquí encima no programáis un robot, sino que programáis 2 a la vez. O sea, mayor reto. Así que nada, echarle un vistacillo. Yo, a mí este juego no me gusta nada, nada, porque las partidas que juega el Robo Rally... Es como que no lo entiendo. Yo lo programo y luego hago como el lago de los cisnes, ¿sabes? Hago como la bailarina. Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta. Y saltamos de un party game a otro. Vamos a hablar ahora de Bang the Dice Game. Sí, como lo oís, el Bang de Dados. Es un juego de Michael Palm y Lucas Thatch, que no son los creadores originales del Bang, pero sí tienen otro juego más o menos conocidillo de Edge aquí en España, que se llama El Castillo del Diablo. Este nuevo Bang es un juego de enfrentamiento con dados y roles ocultos de 3 a 8 jugadores. Como habréis intuido, se sustituyen las cartas por dados y esto hace el juego pues, bastante más simple. Por un lado se mantienen los roles ocultos, cada uno seguimos teniendo nuestro propio rol, pero la mecánica es completamente diferente. Lo explico porque es muy sencillo. Seguro que os recuerda a muchos juegos. En cada turno un jugador, en su turno, tira 5 dados y puede volverlos a tirar hasta 3 veces y aplicar los resultados finales. Entre los resultados puede salir pegar a tus vecinos un bang o varios bang. También en los dados puede salir aumentar el rango para pegar a los vecinos de más lejos. También puede salir curarte o ganar un token de indio, que es un poco lo que hace un poco diferente al juego respecto a otros con esta mecánica. ¿Por qué son los tokens de indio? Pues son algo negativo. Cada vez que sacas un token de indio en la última tirada te lo guardas y cuando se acaban los tokens de indio del centro, cada jugador que tenga un token con indio recibe un balazo por cada token. Entonces, si al final tienes tú 4 tokens con indio, pues 4 balazos. Y luego los tokens de indio vuelven otra vez al centro de la mesa. Y eso es un poco lo que hace el juego, pues igual más tenso, ¿no? Porque de la otra forma es como un bang descafeinado, a mí me parece. Pues puede estar bien, porque a mí el problema que le veía al bang es que, como es eliminatorio, muchas veces la partida se alarga mucho y los que ya se han muerto, pues están mirando y se aburren porque están viendo cómo uno se mata al otro y uno está venga a curarse y el otro está venga a pegarle. Y la partida se alarga, y a lo mejor con este método no pasa esto. A mí me llama la atención. Hombre, en eso tienes razón, sin duda. De hecho, fue una de las razones por las que nos deshicimos del Bang, porque había partidas que se hacían eternas, nunca se acababan y quedaba entre 2 jugadores. Y de esta forma sí, porque por lo visto en los dados no hay fallaste ni hay cosas raras. Es que hay bang, curarte, aumentar el rango y creo que la dinamita. No sé si hay alguna cosa más, pero bueno, habrá que verlo, habrá que leer las reglas, que serán bastante sencillitas, y ver si merece la pena, ¿no? Pero es que también me recuerda tanto al King of Tokyo que no me llama tanto la atención. Parecen juegos muy similares, entonces como que no le veo que tenga cabida en la jugoteca. Ya, pero este es de vaqueros. Sí, por esa parte bien. Bueno, lo probaremos de todos modos. Porque a mí el Bang me gustaba bastante, ¿eh? Tengo que decirlo. Pasamos al penúltimo juego. De este juego también hemos hablado alguna vez en el podcast. Steam Park, un juego también en el que había depositado bastante hype. Es un juego de Cranio Creations, que son los creadores del Dungeon Fighter y Horse Fever, entre otros, seguro que os suena. Y es un juego de construcción de parque de atracciones con motor de dados de 2 a 4 jugadores, con una duración de 60 minutos. Bueno, el juego llamaba la atención porque parecía el clásico videojuego Theme Park trasladado a los juegos de mesa. Entonces, bueno, pues somos mucha gente, los fanáticos de ese juego, que hemos visto mucho ese juego, y nos hacía ilusión tener nuestro propio parque de atracciones de cartón y poder simular un parque de atracciones pues en nuestras mesas, ¿no? Pero parece que el juego al final es más sencillo de lo que podíamos pensar, ¿no? Porque tampoco se había hablado mucho de él y tampoco se sabía si iba a ser complejo o no. Pero bueno, también teniendo en cuenta qué compañía es esta, pues Dungeon Fighter y Horse Fever son juegos muy sencillitos, pues tampoco se podía esperar un juego de civilizaciones con un parque de atracciones, ¿no? Un juego muy complejo. Parece ser que el juego tiene un motor de dados en el cual pues todos los jugadores tiran dados a la vez, tiran dados. Los dados tienen un montón de caras, cada uno hace una cosa como es lógico. Y cuando un jugador ya está de acuerdo con lo que ha sacado en los dados, o sea, él puede seguir tirando hasta que diga ya paro. En ese momento el que primero pare es jugador inicial. Es el que primero va a poder luego ir escogiendo y va a tener sus beneficios. ¿En esos dados qué puede salir? Pues puede salir construir atracciones, limpiar el parque de suciedad, atraer clientes o también puede incluso salir suciedad para el propio parque. Entonces es un juego en el que de forma locada tiramos dados hasta que nos gusta la tirada y luego ya con esos dados vamos comprando, mejorando nuestro parque. Y estéticamente es bastante bonito, la verdad. El parque no es plano, es como si fuera en 3D, aunque de forma muy sencillita y llama bastante la atención. Yo ya lo he comprado. A ver, ¿por qué? Porque es un juego de tirar dados así a lo loco y vas como con mucha tensión de contrarreloj de necesito una tirada que sea más o menos buena, que no sea muy mala. Además quiero salir el primero porque yo quiero construir esto primero, quiero coger estas cosas, no sé, me parece muy divertido. La temática me llama la atención, que sea en 3D me parece alucinante. Yo ya lo quiero. Pues nada, otro juego de esta gente para nuestra colección. Y por fin llegamos al último juego de nuestra lista. Este juego, yo creo que más que hype antes del evento, lo ha creado después, ¿no? Después de empezar a leer las opiniones de la gente, ha habido mucha gente que le ha molado un montón este juego, incluso que dice que ha sido el mejor de la feria. y estamos hablando del Bruxelles 1893. Es un juego de Tien Spreeman, creo que es su primer juego. Es un juego de colocación de trabajadores con parte de subasta y mayorías de 2 a 5 jugadores con una duración de 90 minutos. En el juego, cada jugador encarna a un arquitecto especializado en Art Nouveau y tendrá que conseguir el edificio mejor valorado para conseguir más puntos que el resto. También durante la partida podremos hacer diferentes obras de arte para ganar más puntos. El tablero de acciones es modular y no todos los jugadores podrán acceder a todas las acciones en cada turno. Hay algunas acciones que cuestan dinero, como conseguir materiales de alta calidad, construir un piso nuevo en nuestro edificio, crear una obra de arte. Y luego hay otras acciones que son gratuitas, pero que pueden incluso hacernos perder a nuestros trabajadores. Cuando todos los jugadores ya han hecho sus acciones, se pasa a la fase de exhibición, en la cual los jugadores tendrán que tratar de vender sus obras de arte, las obras que han ido creando. Y el juego dura 5 rondas, son 5 rondas así. Entonces eso, tiene colocación de trabajadores, tiene una parte también que nos podemos arriesgar más o menos, pagar con dinero o sin dinero. Y luego también la parte de que me parece original, que es aparte de construir nuestro edificio, pues crear pequeñas obras de arte para intentarlas luego vender en una fase de exhibición, ¿no? Conseguir esa una fase de subasta, conseguir más dinero que los demás para poder seguir luego prosperando. A mí este juego es que me da la impresión de que es el típico juego, que si vas bien en la partida vas súper bien y luego si te quedas un turno ahí un poco descolgado, como que ya te empiezas a desmotivar porque lo ves a los demás como un poco lejos, ¿no? Pues es que no tengo ni idea porque no he leído mucho sobre él. He leído micro reseñas que decían que, pues que estaba muy guay y todo eso, pero no sé, esto hay que probarlo, no lo sé. A mí me llama la atención el tema, me gusta el rollo de hacer tus obras de arte, me gusta el rollo de arquitectos, me gusta que tenga su parte de subasta, no sé, tiene muchas cosas que me atrae. Estéticamente parece muy Troyes, ¿no? Tiene esa estética, pero también me llama la atención, ¿no? Tiene una estética particular. Es algo que busco en los juegos, ¿no? Que sean todos clónicos. Bueno, pues yo lo que no he entendido muy bien es que sea de así como de que puedes hacer obras de arte y eso y que sea el arte tan feo, ¿no? Art Nouveau. De Nouveau nada, es le feo. ¡Dios! Hasta aquí nuestro repaso de Essen. Espero que os lo hayáis pasado bien, que no se os haya hecho muy largo y que os hayamos hipeado con algún juego, pero tampoco con muchos. Pues yo creo que eso es un poco complicado porque yo directamente he visto tantos juegos que me interesan que yo es que como no haga una criba, me dejo todo el sueldo este mes en esto. Lo que sí que está claro es que en los próximos programas de Análisis Parálisis Podcast vais a tener análisis de varios de estos juegos. El rincón del apefóbico. Y llegamos a vuestra sección favorita, el rincón del apefóbico. Vamos a ver qué habéis dejado aquí en los comentarios. Vamos a empezar, a ver, estoy aquí mirando el chat de la web, en el cual hay un comentario de Ream, que nos ha dicho que, bueno, que acababa de escuchar el último podcast, que muy majo, que le había gustado, pero que por poner algo negativo, que se le hace algo corto. Es verdad que el anterior podcast pues duró 50 minutos, como dijimos en esta nueva temporada, iban a rondar entre los 50 minutos la hora, hora y poco, o sea, que iban a rondar más los 50 minutos la hora que la hora y media de la temporada pasada, y yo creo que es mejor así. Bueno, de hecho este podcast se está haciendo bastante más largo porque es un especial, pero vamos a seguir con esta duración sobre los 50 minutos la hora, que es la que hemos determinado que es la mejor duración para hacer un podcast semanal. Y es verdad que igual se hace un poquillo corto, pero bueno, oye, esperamos que lo sigas disfrutando igual. Tenemos aquí también otro comentario en la entrada que hice del concurso de Evangelicid, que si no os habéis enterado os recomiendo ir a la web, en la cual Rayo Azul, un compañero del blog Tomasini on the Wind y de la ludoteca de Pampala, nos dice que enhorabuena por esta segunda temporada, que le ha gustado mucho la videoreseña que hemos hecho de Small World, uno de sus primeros juegos y que juega mucho en iPad. Y lo importante que comenta aquí es, aunque parezca mentira, he hecho bastante de menos las interrupciones de vuestros personajes de la primera temporada. Adelante con ellos, que ya se habían convertido en característica de vuestro espacio. Saludos desde Chile. Pues sí, la verdad es que en los anteriores programas no han estado muy activos, pero bueno, en este podcast ya han vuelto y en los siguientes van a volver y con mucha energía porque además esta temporada la van a armar muy gorda. Y para terminar, tenemos aquí un tema polémico que es el tema de 1-2-3 escondite inglés y 1-2-3 pollito inglés. Ha estado bastante activa la comunidad con este tema. Empezó Malayedra diciendo que era 1-2-3 pollito inglés. Claro que sí, normal, normal. Pero luego que Sulín dice que él siempre ha dicho 1-2-3 patito inglés. Lo de patito inglés no he oído en la vida, ¿eh? En la vida. Bueno, luego también está Francesc, que dice que él decía pica pared, que creo que será como se dice en Cataluña. pero que en la canción de Mecano decían escondite inglés. Así que mi voto para Usikai. Esto es importante leerlo pues así. Pues no, esto no es importante leerlo así porque eso es inventado. Y Mecano no tiene ni idea. Víctor M. Ochoa dice más uno al patito inglés. O sea que al final se ha colado aquí el patito inglés y va ganando. No entiendo pero nada. Eso del patito inglés, los patos no vuelan. Bueno, los pollos tampoco. Luego aparezco yo, que bueno, no cuenta, pero pongo un enlace a la Wikipedia en la que explica que se dice escondite inglés. Y que pollito inglés se dice en Venezuela. No, eso es mentira porque todos los valencianos del mundo mundial dicen pollito inglés. Luego está Pablo Martino Redondo, que él dice que en su pueblo también dicen 1, 2, 3 escondite inglés. Otro voto más. Va. ¿Vamos a empates o cómo va la cosa? Raúl Escur dice 1, 2, 3 patito inglés. Yo, va ganando ahora mismo patito inglés patito. De sobra. ¿Pero por qué? Pero que la gente se lo está inventando lo del patito inglés. Luego aquí dice Curucha, hola chicos, no escuché el programa esta noche, días libres, trabajo, jejeje, qué ilusión que me nombrarais. Por cierto, mini punto para Nancy, I'm a girl, o sea que tenía razón, pero no te emociones, 1, 2, 3 al escondite inglés, sin mover las manos y los pies. Empate. ¿Cómo? Sí. 1, 2, 3 pollito inglés al escondite inglés, no mueve los pies, ¿qué es eso? Pues muy largo, ¿no? No, pero que era así, de verdad. O sea, otro punto más. Yo creo que lo que está claro es que pollito inglés va perdiendo por mucho. No, de eso nada, porque los pollos y los patos son animales, he ganado. Curucha también nos propone un nuevo tipo de jugador de, bueno, tomamos nota y hablaremos de ello, pero bueno, habla un poco de su experiencia, que no puede jugar mucho y bueno, que está complicada la cosa para sacar horas para jugar, pero que ha conseguido enganchar a su enano de 10 años, que es el rey de las home rules y los rediseños. Bueno, a ver, si es por un hijo, se acepta, por supuesto. Uf, pero es que las home rules... Uf. Por lo menos en nuestro grupo de juegos, cuando hay home rules, yo... ¡Mec! Lo baneo. Y luego aquí hay un intercambio de palabras entre Pablo Martino Redondo y Curucha, pues hablando de eso, de las pocas horas para jugar a juegos, de oír podcasts o leer reseñas o todo eso para quitarse un poco el mono. Y bueno, aquí tiene un poco de interacción. Sana, por supuesto, de buen rollo. Curucha, por cierto, nosotros encantados de ser tus padrinos y cuando quieras echamos unas partiditas. Y si no, te recomendamos apuntarte a las Nómada Player, que estamos nosotros también apuntados, que se juega en toda la Comunidad de Madrid, así que no hay excusa. Muchas gracias por haber estado tan activos en la comunidad, nos encanta. Espero que en este podcast también comentéis, sobre todo comentar qué juegos os han llamado más la atención de Essen, si están en la lista bien y si no, pues mira, igual son juegos que ni siquiera conocemos, pues nos los decís, que seguramente al final nos acabamos enganchando y los acabaremos comprando. Queremos oír vuestras opiniones porque si no nos vamos a volver locos y los vamos a comprar todos. ¿Qué nos recomendáis? Hola, frikis de mierda. Quiero recomendar una tienda que vende juegos sobre terrenos y muchos otros. Se llama Evolution Store, calle Manuel Silvela número 8. Son muy simpáticos. Seguro voy algún domingo a pegaros una paliza. Cuando estoy en terrenos, pido juegos en su web. www.magicevolution.com. Así que no tienes excusa, friki de mierda. Y hasta aquí el especial Essen 2013 de Análisis Parálisis, primer especial de la temporada, pero no último, por supuesto, porque tenemos alguno más preparado por allí, así que muy pronto volveremos con más especiales. Y os recuerdo las formas de contacto, podéis escribirnos en la entrada de la web de este podcast, un comentario, podéis mandarnos un email a analisisparalisisblog@gmail.com y contarnos cualquier anécdota que lo recibiremos con mucho agrado. O seguirnos por Twitter y comentarnos lo que sea @apjuegos. Que el hype os acompañe.